Con el romanticismo de toda la vida y la inclusión de modernas melodías, llega nuevamente a los escenarios de nuestro Perú, Lisset Lázaro, la cariñosita. Thank you. chacha, patos,